Buen día, oyentes. Reportamos desde Colonia Carolla para el informativo Farco. En Córdoba, el 40% de las mujeres que denuncian violencia de género terminan siendo víctimas de femicidio. En el último mes se sucedieron 4 femicidios y las manifestaciones para exigir justicia y políticas públicas se acrecientan en toda la provincia. Córdoba es la segunda provincia con mayor índice de femicidios y es una de las 3 provincias que no se ha adherido a la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres. Ante este panorama, el legislador por Córdoba Podemos, Martín Fresneda, presentó un proyecto de ley para crear un registro de femicidios y violencia de género. El nombre de registro va a trabajar sobre la estadística de violencia de género en general y la estadística de hechos de femicidio y homicidios agravados por el género, que no es lo mismo que femicidios, porque abarcaríamos todos los géneros, y más que todo en casos de identidad autopercibida. La ley pretende generar una zona roja o de riesgo que se desprendan de los datos obtenidos desde las unidades judiciales, la Dirección de Violencia Familiar y otras instituciones que aporten datos y permitan actuar a tiempo. También es muy importante que el registro de femicidio tenga un vínculo y una tarea articulada con la justicia, porque si la justicia lo convoca como coadyuvante, el registro inmediatamente, cuando detecta un caso que está en zona de riesgo, un caso que tiene bastantes indicadores que puede concluir en femicidio, tiene que advertirle al juez. En este sentido, el legislador provincial Martín Fresneda criticó la posición del gobierno al no adherirse a la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres. De que se adhiera a la Ley Nacional de Protección Integral a la Mujer es básicamente para que la provincia tenga mayor nivel de articulación con Nación, pueda tener mayor presupuesto y pueda tener la posibilidad de aplicar estándares sobre la prevención. La ley de violencia familiar de la provincia es una ley que ha quedado obsoleta. La crítica a las políticas de la provincia en prevención sobre violencia de género fueron repudiadas en las manifestaciones callejeras que surgieron luego del último caso de femicidio ocurrido en la provincia el 5 de mayo. Informó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.